Buenos días. De nuevo, muchas gracias a los medios de comunicación. En esta ocasión, pues vamos a presentar lo que sería un acontecimiento importante para Archidona. Pero bueno, en primer lugar, me vaya a permitir que presente los que estamos formando esta mesa. Tenemos a Marina Bravo, diputada de Deporte y de Cultura de la Excelentísima Diputación Provincial de Málaga, y gracias a su área, pues es posible este evento, celebrar este evento aquí en nuestra localidad. Y contamos también con dos jugadores del Málaga Club de Fútbol, Carlos Villar y Pepe Salguero, que estarán presentes también y me imagino participando en esta liga tan importante de esta modalidad deportiva. Como os decía, para Archidona es muy interesante y es un evento bastante importante el que nos hayáis elegido como sede para celebrar este partido entre el Málaga Club de Fútbol y el Deportivo de la Coruña. Una modalidad de fútbol que yo no la conocía, aunque me moví un poco dentro de este mundo del fútbol, ¿no? Pero no conocía esta liga en este sentido y me llamaba la atención, ¿no? Creo que son 5 jugadores contra 5 jugadores. Se celebrará el día 9 de marzo en nuestro pabellón polideportivo. Habrá que adecuarlo y demás, pero yo creo que ahora las cuestiones técnicas es mejor que vosotros la explicáis. Y, por supuesto, como decía, que es la primera vez que se va a celebrar este tipo de deporte, este tipo de encuentro aquí en Archidona. Vamos a tener lo que serían dos categorías, una categoría infantil, donde van a poder participar los niños de Archidona, en ese sentido, y luego pues ya lo que sería la liga, o en este caso la liga de Fertiberia, ¿no?, para poner en marcha este campeonato y este partido de fútbol. Pues yo, sin más, os cedo la palabra para que vosotros expliquéis en qué consiste técnicamente y, en este caso, tú que nos cuentes. Bueno. Voy a ser muy breve porque muy buenos días, pues quien realmente conoce más los entresijos son, por supuesto, Pepe Salguero y Carlos, que son los que luego van a correr en ese campo, que aunque sea más pequeño, pues es un campo donde también hay mucho que correr. Es un tipo de deporte en el que se mueve uno demasiado, ya lo veréis por la tele. Desde la Diputación, pues estamos encantados de haber traído este evento. Nosotros estamos siempre... A ver, para que nos entendamos, si no fomentamos el deporte de los pequeñitos, nos vamos quedando sin nadie que nos nutra. Y una forma, indiscutiblemente, de que se acerquen al deporte y a esta nueva modalidad es que lo vean y, por supuesto, que también lo practiquen. Como bien sabéis, hace algo más de un mes tuvimos la otra parte, porque esto... tanto el partido que se va a jugar aquí el día 9 como el que entonces se jugó en Coín, de alguna forma iban unidos por la liga infantil que se hacía previa, y de allí surgieron unos campeones, porque además lo son, Monda y Casarabonela, y ellos son los que se van a enfrentar contra los anfitriones, que es Archidona, y los pequeñitos del Málaga Club de Fútbol también. De manera que, bueno, entre esos 4 grandes equipos, aunque con pequeños jugadores, pues saldrá obviamente también el ganador, que tendrá la opción a seguir, por supuesto, dentro de la liga infantil del torneo, y que bueno, podrá ir a una fase posterior que ya iremos viendo, ¿no? O sea, que los pequeñitos sí que tienen también, igual que los mayores, pues su aliciente para seguir jugando, para que quien gane, aunque no solo lo más importante sea ganar, pero bueno, para que quien gane pues pueda seguir también esa línea y seguir compitiendo. El partido en sí, digamos, bueno, el que tiene los mayores alicientes, por supuesto, será el que jueguen los mayores, que si los pequeñitos empiezan a las 5, a las 8 de la tarde será el gran partido entre el Málaga Club de Fútbol y el Deportivo de La Coruña, con las grandes estrellas que hará, bueno, que hará tanto Carlos como Pepe nos contarán, pero que aparte yo creo que hay que venir a verlo, porque además es una entrada con un precio muy, muy más que razonable, ¿no? Los precios públicos deben de estar siempre en este tipo de actividades, más en las actividades deportivas. Y bueno, con un precio de entrada a 5 euros adulto y 2 euros niño, yo creo que es para echar un viernes por la tarde magnífico de deporte con los chavales. Pero bueno, el que no pueda venir, pues lo podrá ver desde casa, y los que somos de fuera, pues también podremos verlo desde casa y ver también cómo este pabellón municipal Fernando Rodríguez de Archidona se llena y la ciudad de Archidona se vuelca con un evento así. De manera que, bueno, para nosotros estamos más que contentos de traeros, en realidad lo trabajamos un poco en común. Yo digo, no lo trae la Diputación, de alguna forma, pues bueno, lo trae Archidona directamente, aunque nosotros somos un poco los que facilitamos que este tipo de eventos se muevan y que bueno, poder traer el Málaga y el Depor a Archidona, pues yo creo que es una ocasión que no podemos, bueno, que no podemos despreciar. Y como la parte interesante, mi voz es malísima y la parte interesante nos la van a contar ellos esto del resfriado, pues nada, le pasamos la palabra, no sé si a Pepe, claro. Carlos, como Pepe, vale. Pepe el artista, creo, no, que sabe más. Vamos a poner esto así bien, si quieres, y que nos cuente todas las estrellas. Hola, buenos días a todos. Ante todo, gracias a la Diputación, al Ayuntamiento de Archidona y sobre todo a la ciudad, porque entendemos que vamos a tener un respaldo importante y la colaboración de todos ha sido fundamental. Explicar que este tipo de deporte es fútbol, pero es algo distinto. Puede ser muy similar para que la gente pueda tener algún tipo de identificación al fútbol sala, pero con una característica que lo hace fundamentalmente distinto, y es que hay una especie de vallas alrededor del campo, con lo cual el balón nunca sale del mismo, es decir, que siempre está en continuo juego, salvo que salga por encima. Es una especialidad que se ha creado de hace muy poco tiempo, 3, 4, no sé si 5 años, en la que se venía jugando la mayor parte de los equipos españoles. Primero fueron los que han sido campeones de liga. A partir del año pasado ya conseguimos también entrar nosotros con el Málaga y otra serie de equipos. Por lo tanto, es un orgullo poder participar en este sentido, en este tipo de competición absolutamente distinta, como ya podrán ver si va la gente al pabellón, porque es lo realmente interesante. Es un fútbol intenso, veloz, no exento de calidad, pero además con una intensidad, como decía antes, tan exagerada que algunos podemos jugar un poquito nada más. Ya es para gente más joven la que tiene que hacer eso. Además de ello, manifestar que sigue habiendo grandes futbolistas todavía en esta competición. Aunque no sea mi labor, yo voy a jugar con el Málaga, evidentemente. Después a Carlos Villar le voy a dejar para que él manifieste un poco la gente que juega por parte del Málaga, pero sí puedo decir que con el Deportivo. Yo ya he tenido el placer de jugar contra ellos en varias ocasiones. Lo del placer es muy relativo porque acaban siempre ganando, espero que esta vez no. Y tienen grandes jugadores, desde el Duallén en la portería, por ejemplo, Fran, Donato, Manjarín, Yalmiña, Diego Tristán, Romero, es decir, jugadores que han estado en la élite hasta hace muy poquito. Nombres atractivos, con lo cual se supone que calidad va a haber. Goles siempre hay bastantes, eso es otro síntoma de diversión. Esperemos que en esta ocasión el Málaga le podamos presentar una cara importante, incluso poder ganar, porque nuestro posible pase a la fase siguiente de este campeonato, bueno, pues está un poco por ahí, por poder ganar al Depor y otro que nos queda pendiente en Oporto. De ahí que yo poco más tengo que decir. Lo más bonito se puede ver en el terreno de juego, sin lugar a dudas, y añadir que Carlos Villar, bueno, pues él va a hacer un poco alusión a los compañeros que van a venir por parte del Málaga. Vale. Bueno, como ha dicho Pepe, la verdad es que se trata de un partido bastante, bastante complicado. El Depor hace 2 años fue campeón de liga, de la liga indoor. Es además un equipo que, como ha dicho Pepe, trae futbolistas extraordinarios, muchos de ellos internacionales o ex internacionales con la selección española. Y la verdad es que se trata de un partido complicado. No obstante, nosotros vamos a darlo todo, vamos a intentar pues ganar el partido, porque además creemos que todavía tenemos posibilidades de clasificarnos, y de ahí que, bueno, porque haya un llamamiento aquí a la afición de Archidona, pues que acuda al campo, porque la verdad que va a ser un partido interesante, difícil pero interesante. Es un partido, son partidos muy muy espectaculares, hay muchos goles en cada partido. Yo creo que son partidos muy bonitos para la afición. Como digo, el partido va a ser difícil porque el contrario es complicado, pero bueno, nosotros poco a poco, en esta categoría que para nosotros es nueva, es el segundo año en el que participamos y bueno, seguimos, por ejemplo, adoleciendo de un terreno de juego donde poder entrenar, donde poder practicar un poco más, y eso quizás nos hace que, bueno, que todavía no estemos dando nuestra verdadera medida en lo que es esta competición, esta liga. Pero bueno, como digo, el equipo es, yo creo que es un equipo bueno, un equipo que va un poquito más, y estoy completamente seguro de que vamos a plantar la cara a un buen equipo como es el Depor. Coméntalo de la hierba artificial, que a la gente no... Sí, bueno, el terreno de juego es césped artificial, una especie de moqueta fina, que hace que el balón pues no tenga el bote habitual que tiene en un terreno de juego normal. Las dimensiones del terreno son, como ha dicho Pepe, bastante más cortas que de lo normal. Y como digo, eso es lo que facilita que haya tiros a puerta constantes y resultados pues bastante amplios, y lo que yo creo que es muy, muy interesante para el espectador. Yo creo que el aficionado que venga no se va a aburrir, de eso estoy seguro. Y ojalá que nos salga un buen partido y que podamos ganar, porque la verdad que venimos con mucha ilusión para que así sea. ¿Qué plantilla trae? Pues mira, viene jugadores, pues viene por ejemplo Raúl Ignata, en nuestro equipo en otros partidos ha estado viniendo Fernando Sanz, Sandro, lo que pasa que para este partido en concreto, por ejemplo, Sandro no podemos disponer de él porque está en Tenerife. Y Valcárcel es casi con total seguridad de que si venga, Luis Merino, la verdad que hay futbolistas que bueno, que no somos todavía demasiado mayores, ¿no? Futbolistas que todavía podemos dar buen resultado y que estoy, repito, completamente convencido de que vamos a plantarle cara a un muy buen equipo como es el Depor. Bueno, yo si me lo permitís, después de escucharos y demás, por supuesto, ¿no? Si antes animábamos a nuestros archidoneses y archidonesas y a la gente de nuestra comarca a que vengan a disfrutar ese día de este espectáculo de fútbol, después de lo que comentáis, que vamos a tener esas primeras figuras del fútbol y demás, pues yo creo que doblemente hay que llamar a la afición para que apoye en este caso a nuestro equipo, al Málaga Club de Fútbol, y estoy seguro que vamos a ganar, ¿verdad? La verdad que de la Liga Endo es uno de los equipos más fuertes que hay ahora mismo. Es un equipo con muchos buenos futbolistas. Repito, la mayoría de ellos internacionales o es internacionales en la selección española y vamos a ver un muy, muy buen partido, seguro. Pues yo creo que vamos a disfrutarlo. Eso esperamos. Bueno, pues muchas gracias de nuevo a Diputación y al club. Bueno, pues la radio Archidona ha aterrizado justo en mitad del terreno de juego, hoy virtual, porque una cita deportiva se nos viene encima. Con nosotros nuestra querida diputada Marina Bravo. Marina, buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Gracias por atender a los micrófonos de la radio. Encantadísima. Bueno, pues a ver, cuéntanos, un espectáculo, fútbol a todo nivel aquí en Archidona. Exactamente, la verdad es que el fútbol indoor es una modalidad que si bien no se conoce mucho todavía en Málaga, sí que hay otras ciudades, justamente nuestros contrincantes de este día 9, pues son unos auténticos maestros en esto del fútbol, del fútbol indoor, que incluso han sido ganadores de la Liga dos veces, ¿no? O sea, que incluso de la Copa, que se juega una especie como de Copa del Rey que hay después de la Liga, entre los primeros. De manera que, hombre, traerlo a Archidona, la idea era, primero, que queríamos tocar esta comarca, que había muchísimo interés por parte del ayuntamiento de hacerlo aquí, y que, bueno, nosotros movemos la parte de Diputación. Quizá más importante es que, paralelo al partido, tenemos una especie de liguilla entre los distintos equipos de nuestras ligas, de los más pequeñitos de la Liga de Diputación, que en el partido anterior en Coín ya tuvimos a los finalistas, donde quedó Monda, Casarabonela como finalista, bueno, ganador y finalista, y ahora nos venimos aquí para que, digamos, el torneo se juegue entre ellos dos, los anfitriones, que es Archidona, por supuesto, y el Málaga. Que no es poca cosa el cartel que nos presentáis. En cualquier caso, me parece más que interesante el potenciar el deporte, el llevarlo a la vida cotidiana, sobre todo de la gente más joven. Un lenguaje que en estos tiempos también adquiere, bueno, pues una fuerza muy especial. Que el deporte se ha convertido ya en espectáculo, y entonces la forma de fomentar el deporte no es como la que había en los años 80, ¿no? Donde uno veía a uno corriendo y lo miraba como un loco. Ahora el deporte está en la vida diaria, además. Además, se trabaja en él como un espectáculo. Sí. Yo lo llevo con cultura, pero cada vez más se lleva como un espectáculo, puesto que practicar deporte es un placer, por supuesto, y para la vida, y a los niños desde pequeños hay que inculcarles, pero que duda cabe que mucho mejor si se hace desde, bueno, en este caso desde la televisión y jugando dos equipos. Tanto nuestro Málaga, por supuesto, como el Depor, con estrellas como Yalmiña, como nos han comentado, y Donato, que hacen que el partido sea, bueno, pues mucho más interesante, que los niños vean un referente, que quieran jugar y animen a su equipo. Jugadores que hasta ayer, justo ayer, han estado, bueno, en la primera línea de juego, ¿no? Fran y Diego Tristán del Depor, por supuesto, ¿no? Hasta hace muy poquito, y Valcárcel del Málaga, pues igual. O sea que muchos de los, bueno, de los que estamos aquí, los recordamos a todos jugando en el grande, ¿no? En primera división. Una última pregunta, en corte personal no me resisto a hacerla, los periodistas somos así mal formados y algunas veces un poco raros, ¿no? Oye, detrás de Marina, hoy que viene muy resfriada, tengo que decirlo, anunciando el colocatil. Paracetamol, ahí o el paracetamol, ¿no? Una que oye, qué bien lo vendes, Marina, al final lleva el deporte también a tu vida, a tu cotidianidad. Sí, a mí lo de diputada de deporte me viene porque aparte de estar casada con un futbolista que también hace su parte, el deporte tiene que estar en la vida desde muy pequeñito y uno lo tiene que interiorizar como, bueno, como una cosa más que debe hacer en el día. Sí, es cierto que últimamente tiene uno menos tiempo para hacer todo el deporte que quisiera, pero muchas veces no es más que irte con la familia a hacer senderismo o, bueno, o echar un rato con los amigos de fútbol. En este caso puede ser incluso fútbol indoor. Ahora está muy de moda el pádel, puesto que es un deporte que puede practicar la gente sin tener una preparación física extrema y pueden jugar hombres y mujeres, grandes y chicos. Y bueno, hay que trabajar el deporte un poco así, ya sea incluso ayer estuvimos en un partido de la selección española de fútbol y es una maravilla ver lo que ver la afición, el espectáculo por el, sí, el 5-0 también, ¿eh? que eso seguro en cualquier mucho. Caso, querida Marina, gracias por aportar tu palabra hoy a la radio de Archidona. Eso sí, yo inherentemente ya estoy apostando por el Málaga, lo siento, pero todos este partido lo tenemos que ganar. Que apostar por el Málaga, que seguro que hombre, el deporte es un gran equipo y trae a sus estrellas bien, nos parece bien, pero nosotros tenemos las nuestras y el Málaga debe el día 9 ganar y seguro que gana. Enhorabuena por tu participación. A vosotros.